diablo fue a México por almas para él. Andaba apurado, pues tenía mucho tiempo que le había ido mal. Cuando vio a un payaso que tocaba el violín, se le aparece el diablo con un reto para él. Pregunta que si sabe que él toca el violín. Si crees que tú tocas bien, podemos apostar. Tú tocas el violín muy bien, no creo como el diablo. Contra tu alma puesto un violín de oro para ti. Le dijo el payaso, yo me llamo Cepillín. Quizás sea un pecado, pero apuesto contra ti. Empezó el Cepillín el violín a afinar, y la gente empezó por grupos a llegar, para ver si ganaba el bien contra el mal. Pero si pierde Cepillín, su alma perderá. El diablo su estuche abrió y dijo, empiezo yo. Se vio hasta lumbre cuando el violín agarró. Se oyeron varios truenos cuando se preparó. Se unió con los demonios y sonaba algo así. Chamuco, pero ahí te va, escúchame a mí. Cuando el violín empezó a tocar, diablos y los demonios fueron a bailar. Luego empezaron todos a aplaudir por la manera en que tocaba el violín. Sabiendo que perdió, el violín de oro le entregó poniéndolo a sus pies. Y Cepillín le dijo que no volviera jamás. Y el violín le daba por el alma de alguien más. Cuando el violín empezó a tocar, diablos y los demonios fueron a bailar. Luego empezaron todos a aplaudir por la manera en que tocaba el violín.